Doctrina Sana TV. Omar Rafi, suscríbete al canal Doctrina Sana TV. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. El profeta dijo que quería predicar conmigo y salió ya. Mi alma adora a Jesús. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cierre su Biblia, acompáñeme, dale gracias a Papá Dios. Alabado sea Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por permitirme estar aquí en este día. Gracias por tu amor, tu beneplácito que tú me ofreces para poder estar acá en este día y disertar el mensaje de la palabra. Gracias por cada hermano que está acá, Dios de mi alma, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor mío, tu palabra es como agua al sediento y como pan al hambriento. Tu palabra es como la lluvia temprana y como la lluvia tal día, Señor. Autorízame entrar a la revelación de tu palabra y que la misma haga el trabajo por el cual tú la enviaste para esta hora, para este día, para esta ocasión, Señor. Y pase lo que pase, te daré la gloria, porque tú ya eres, amado mío, el único poder con autoridad para moverse aquí en este día. Eres tú, Espíritu Santo de Dios. Haz como tú quieras, muévete como tú quieras. Padre mío, este culto es para ti. Corónate en este lugar, Dios del cielo, para gloria única de tu santo y bendito nombre. Actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que cuando te siente grita gloria, la gente, Señor, aleluya, que asume su posición y el lugar donde tú lo has colocado. Padre mío, en este día unifícanos, oh, en tu espíritu, para gloria de tu santo y bendito nombre. Alguien le da aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. Como ya vieron, me acompaña mi esposo. Bendito sea Jesús. Mi bebé es amante, el evangelista Darlin José. Y mi madre, bendito sea Jesús. Esa gente de antes son unos robles, bendito sea el Cristo que vive. Porque ella también está operada y decidió venir con nosotros a gozarse en este retiro. Bendito sea el Señor. Y bendiga a Daniel, sí, aleluya, gloria a Jesús. Mi alma adora al Todopoderoso también, evangelista, adorador, bendito. Y Silvia está para remedio, porque toca y hace de todo. Bendito sea el Cristo que vive. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? No se preocupe, eso es para que usted vea que Dios no coge presión de nadie. Dios no sufre de los nervios ni del corazón. No hay un cuartel donde ponerle una querella. Estaba haciendo sol y ahora está lloviendo. Bendito sea el Todopoderoso. Este sí es verdad que se gobierna y hace todo lo que él quiera. Pero como nosotros somos naturales, nadie se va a ir porque se le salga el celofén, que tiene un highlight, que se dio unos rayitos. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Sino que nosotros también somos a prueba de agua. Grite gloria. Bendito sea Jesús. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. Y gloria a Dios. Prefiero este ambiente que el de ahorita, porque el calor sofoca un poquito. Y la gente, bendito sea el Señor, cuando está sofocado, no le gusta adorar. Dios está por llevarse hasta aquella lona de allá atrás. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Hay gente que si no lo puyan no adora, pues vamos a ver si tú adoras bajo presión. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Yo he estado en lugares predicando que la gente, si todo está normal, ni siquiera adora. Pero después que se mojan, dice, ya estoy involucrado. Ya me mojé, se mojaron los zapatos, se mojó la ropa. Nada más me resta, bendito sea el Señor, prendeme en candela aquí en este culto. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, en vasos de barro. Esa es la palabra que quiero compartir en este día de parte de Dios. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No se preocupe, que casi nos vamos. Desde que Dios me baje los breakers, nos vamos. Entregamos inmediatamente. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Cristo vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Nosotros fuimos creados, bendito sea el Señor, del polvo de la tierra. La Biblia dice que hechuras somos. Alabado sea el Cristo que vive, oveja de su Padre. Dios toma del polvo de la tierra y crea un muñeco. Bendito sea el Señor que no tenía necesidades. Aleluya. Que no tenía movimiento. Bendito sea el Señor. Yo sé que usted se sabe eso ya. Si usted es estudiante de la Escritura y si también ama la escuela bíblica, bendito sea el Rey de Reyes. No fue un polvo que cayó del cielo. Ese polvo en realidad no tenía nada en específico, ni nada de especial. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No tenía ninguna mezcla, sino que Dios utilizó del polvo de la tierra y decidió crear un muñeco. Pero la Biblia dice que Dios sopla aliento de vida, aleluya, en la nariz de este muñeco. Y aquí empieza este muñeco a ser llamado ser viviente, a ser llamado ser humano, a ser llamado hombre. Bendito sea el Señor. Y yo creo que aquí inicia el principio. Todo lo que acontece en nuestra vida y todo lo que somos inició ahí, en esta, bendito sea el Señor, hechura de Dios en nuestras vidas y para con nosotros. En este día, bendito sea el Señor, yo quiero basarme en este título que he puesto, apoyarme en este tema para hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestro ser, a cada creyente que está aquí y aún a aquellos que todavía no han dado ese paso decisivo. Porque nosotros hemos entendido como iglesia, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, que nosotros somos intocables. Oh, gloria al que vive. Tanto así que hay creyentes que cuando están enfermos entienden que están bajo maldición, que algo extraño le está pasando. Nosotros hasta predicamos que el creyente que lo atracan, que el creyente que muere en un accidente, era porque estaba mal con Dios, y todas esas cosas nos tienen errados. Usted no es intocable. Si verdaderamente hay alguien que la tiniebla aborrece, es aquellos que son creación de Dios. La palabra especifica que Satanás se levanta y se opone en contra de todo lo que se llama Dios, de todo lo que es objeto de culto o lo que se parece a Dios. Si hay alguien que la tiniebla aborrece, son aquellos que tienen semejanza del Todopoderoso. La palabra especifica, aquí hablando nuestro hermano Pablo, bendito sea el Señor, en la segunda carta que le escribe a los corintios, bendito sea el Todopoderoso, él es explícito y quiere enseñarle a la iglesia y le dice que este tesoro, esto valioso, oh gloria al que vive y que liberta, esto que tú y yo portamos y tenemos en nuestra vida, esto que vale tanto, bendito sea el Señor, que nuestro hermano el apóstol Pablo especifica y dice que un tesoro fue depositado en vasos comunes y corrientes, en hombres que son hechos de barro, en gente que sufre, que padece. Esa gente que entiende, bendito sea el Señor, que por tener a Dios no puede padecer, que no puede atravesar un momento de angustia, un momento difícil. Bendito sea el Señor, yo he venido a enseñarte en esta tarde que el tesoro del cielo fue depositado en hombres y mujeres que son de barro, bendito sea el Señor, que padecen pero que están de pie, que lloran pero que siguen caminando, que sufran pero dicen no puedo volver atrás, gente que a veces se siente débil pero sigue caminando porque entiende que Dios le ha prometido algo grande y que Dios lo va a llevar a un lugar donde cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender en el Evangelio, aleluya, que nosotros no somos de cobre, ni somos de yeso, nosotros somos de barro, bendito sea el Cristo que vive. Y el barro muchas veces se echa a perder, el barro muchas veces, aleluya, bendito sea el Señor, como que se quiebra, se quebranta. El barro muchas veces tiene que llorar, el barro muchas veces, bendito sea el Señor, siente que ya no puede más. Hay gente que cataloga al creyente, si lo ve llorando, dice es un flojo, es un débil porque está llorando. Pero hay gente que no lloran porque son débiles, hay gente que lloran porque tienen mucho siendo fuertes. Alabado sea el Señor, eso no te hace ni menos espiritual ni más espiritual. Y yo creo, bendito sea el Señor, que voy a dar en el blanco en este día con esta palabra de parte de Dios. ¿Por qué razones? Porque en este texto da a demostrar la sabiduría eterna de nuestro amado celestial. Porque si nosotros siendo barro, bendito sea el Señor, no creemos la gran cosa y no creemos que Dios no se mueve si no soy yo que predico. Que Dios no se va a meter si no eres tú que adora. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. No sé si tú has notado que con dos ayunos que tú haces hasta las 12 ya tú te crees que eres el hombre maravilla. Oh, gloria al que vive, la mujer maravilla y el hombre superman. Y Dios permite que nosotros tengamos que reconocer que somos barro y que si Él no nos sostiene no podemos estar de pie. Que si su cobertura no está con nosotros, aquí nadie podría estar vivo. La Biblia enseña que Isaías, creyendo bendito sea el Señor, quizá que tenía capacidad, que tenía sabiduría, que conocía cuántas cosas, tuvo una experiencia tan fuerte con el Señor, que él mismo confesó con su boca: ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque mis ojos vieron a Dios. ¿Sabe qué pasó con Isaías? Isaías fue confrontado por el mismo Dios. Y cuando usted es confrontado por el mismo Dios, usted va a entender que usted está vivo por Él. Y que usted está de pie por Él. Cuando yo comparo mi santidad con usted, o cuando usted compara su santidad con otro, usted va a sentir que es demasiado santo, usted va a sentir que es demasiado perfecto, porque te está comparando con otro. Y específicamente tú no te vas a comparar con alguien que busque más a Dios que tú. Es que eso tú nunca lo vas a reconocer, porque eres humano, y en el corazón del ser humano hay un ego, por más espiritual que usted sea. Por eso Dios tiene que permitir el quebrantamiento, para recordarte que tú eres polvo y que tú no estás de pie porque ayuna mucho. Tú estás de pie porque Dios te tiene de pie. Mi alma adora a Dios. La palabra especifica, bendito sea el Señor, aleluya, que este Isaías, cuando empezó a ver, reaccionó. Hay gente que entiende que son muchos porque adoran mucho, que son muy espirituales porque ayunan mucho, que son muy santos porque hacen dos ayunos. Nosotros somos santos porque Él nos santifica. Si Él no estuviera en nuestra vida, nosotros no fuéramos nada. Cuando te comparas con otro, te vas a sentir más grande que otro, te vas a sentir más especial que otro. Pero cuando te compares con Cristo, te vas a sentir descarriado. Y eso fue lo que pasó con Isaías. Isaías fue confrontado por el Eterno y entendió que él no estaba ni untado de Dios. Hay gente que es el mismo Dios que tiene que confrontarlo para que entienda. Mi alma adora a Cristo que vive, que te asusta dependiendo de Dios. Oh, gloria al que vive. Somos barro en la mano de Dios, bendito sea el Señor. Como pasos de barro somos nosotros. Y esto como de loco, yo venía escudriñando, bendito sea el Señor, y yo decía: pero cómo pone Dios algo tan valioso. Si estuviéramos en lo terrenal, bendito sea el Señor, y Dios fuera humano y estuviera al lado de nosotros en el momento de poner este tesoro en vaso de barro, quizá alguien le diría: pero cómo tú vas a poner algo tan valioso en el vaso de barro, que va a echarse a perder en cualquier momento. Yo quiero que usted viaje conmigo en la palabra, porque el pueblo es oidor olvidadizo. Antes de danzar hay que escuchar. Hay gente que va al culto, se envuelve bajo una llama, y tú le preguntas qué predicó el evangelista, no se acuerda. Oh, gloria al que vive, aleluya. Yo sé que danzar es bueno, pero la danza no quita el conocimiento. La unción te mantiene consciente. Alabado sea Rey de Reyes, porque no es que tú estás loco, es que tú estás sintiendo a Dios, y Dios te hace tener los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Y el que tiene la mente en el cielo, cualquier cosa no lo distrae. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está el que va a adorar en este día? Dale la manita para arriba, busca señal del cielo. Oh, gloria al que vive. Te estoy diciendo que tú no eres perfecto, pero tienes algo que vale mucho en tu vida. La vasija es de barro, pero por tu una candela demasiado grande, Dios permitió que en seres imperfectos se manifestara una gloria demasiado perfecta. Dios lo está llamando a la gente que está allá afuera capacitada. Dios quiere capacitar a la gente que la ha llamado. Hay gente en el evangelio que está traumatizado porque alguien no creyó en su ministerio, porque alguien le dijo: tú no tienes a Dios. ¿Dónde está la agenda que tú tienes? ¿Dónde están todas las campañas que tú predicas? Hay gente que no son conocidos en la tierra, pero en el cielo se habla de ellos. Hay gente que de rodillas no lo conoce ni el diablo, pero hay otro que cuando están de rodillas, la tiniebla está atenta, porque en el cielo se escucha tu voz. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! mundo está desesperado por ser conocido, por impresionar a alguien, tanto que lo está traicionando la emoción. Tan fuerte esto, bendito sea el Señor, que la gente se está inventando sueños, se está inventando revelaciones. Si usted nota, hay una ausencia de voz de Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y cuando salga la voz de Dios, hay gente que no van a escuchar por el desorden que hay, porque todos los días sale uno diciendo que Dios le dijo, que escuchó voz de Dios, pero no cambia. Oh, gloria al que vive diciendo que llegó Jesús. Donde Cristo llega, el que tiene cáncer tiene que vomitarlo. Donde Cristo llega, a las 2 horas tú no me puedes decir que un brujo evitó que tú sientas gloria. Donde llega Cristo, llega la autoridad máxima. Date la mano para arriba. Oh, gloria al que vive y que liberta. Aún los que están tomando parte, los que están dirigiendo en un culto, tenemos que demostrar que estamos en el mismo espíritu. No puede pasar tú y decir que ve a Dios que está aquí, y al rato pasar otro y decir que ve demonios. Es como una locura que no viene de parte de Dios. Aleluya. Es como un desorden. El que está en el espíritu del de la casa está en coinonía. Coinonía significa comunión. Pasa uno y dice que ve 4 ángeles, y al rato pasa otro y dice que no son 4, que es un ejército. Hay que ponerse de acuerdo para que el mundo pueda escuchar lo que Dios quiere decir. Uno danza y otro dice, yo no siento nada aquí. Se van de los cultos, de las actividades, difamando las actividades, diciendo, ahí no se movió ni una hoja. Claro que no se va a mover porque está seco, eres tú. No al culto, ni a la multitud, ni son los coordinadores, eres tú que estás seco. Que hay que tener un control para que el pueblo sienta a Dios, para que hable lengua, bendito sea el Señor, para que se sacuda en el espíritu. Hay que decirle, Dios está aquí, que si no, no se dan cuenta. A Dios se le adora por agradecimiento y punto. Oh, gloria al que vive y que liberta. No hay que decir, yo veo si tú no has visto. Este tesoro fue depositado en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién, dígamelo usted, para que la excelencia del poder sea de quién. Si no dijera eso la Biblia, aquí hubiera gente que para usted velo, tuviera usted que hacer un milagro, porque hay gente que no quiere adorar a Dios porque hablaron 3 lenguas. Cuando empiezan a ministrar, usted lo ve bajitico y muy mansito, quieren adorar y quieren sentir a Dios. Pero después que Dios se les revela, como que ellos sienten que se graduaron. Aquí nadie está graduado todavía, aquí somos nuevos creyentes todavía. Todavía estamos aprendiendo muchas cosas. Oh, gloria al que vive. Alguien me decía en estos días, yo no sé, pero a mí no me gusta estar donde hay muchos nuevos creyentes, porque esta gente danza sin control. Habla lengua y no se calla, y es un desorden que tienen en lo oculto. Bendito sea el Señor. ¿Cómo? Mire, sin embargo, a mí me gusta mucho la unción del nuevo creyente, porque el nuevo creyente no le importa que usted dance, ellos danzan solo. El nuevo creyente no le importa que nadie le hable, ellos se prenden como quiera. Hay mujeres nuevos creyentes que el marido se le va de la casa y ahí es que se prenden. Le dicen al diablo, yo no voy a volver para atrás por nada del mundo. Tesoro de barro. Eso somos nosotros, vasito de barro. Yo no sé si tú te considerabas un vasito de los 5-5 que daban cuando tú vendías muchos productos. ¿Usted se acuerda de eso? Oh, gloria al que vive, que eran unos vasitos protagonistas. Dios no utilizó este vaso para esta palabra, dársela al apóstol Pablo, sino que decidió utilizar el barro. Y todo el que ha visto el barro sabe que el barro se quiebra. Alabado sea el Señor, se quebranta. Es voluntad de Dios que su gloria esté depositada en seres imperfecto, porque nosotros, hermanos, con un chinchín de unción que tenemos, no hemos querido comer a cualquiera. En el pueblo, bendito sea el Señor, hay gente que si Dios le da un chinchín más, oh, gloria al que vive, se van a perder porque se van a endiosar. Porque es que el pueblo cree que Dios se mueve por carita bonita, o que Dios se mete en un culto porque usted tiene un don espiritual. Dios usa quien Él quiera y se mueve cuando Él quiera. Esto tiene al pueblo tan estresado que usted va a un culto, y si no el predicador que predica, el pueblo te le ve con la trompa como un elefante, pues arrugan la cara como un limón porque están bajo un molde, y ellos tienen una regla, y si esa regla se violenta, ya yo no adoro. Sin embargo, nosotros en el culto deberíamos de estar sujetos a la voluntad de Dios, que Dios se meta cuando Él quiera y que use al que Él quiera. Cuando yo me convertí, a veces se metía el Espíritu Santo de una forma que ni se predicaba, se levantaba alguien hablando lengua, y el mismo Espíritu interpretaba. No había mucha Biblia, pero había un poder que el impío pasaba por la puerta de la iglesia, y sin nadie hacerle el llamado, ellos entraban a la iglesia y decían, yo quiero a Cristo. Había otro que salían de la casa Jupacaya, y llegaban al culto solo siendo papá aquí, y cuando se metían a la iglesia llegaban temblando, hasta hablando lengua, y decían: me dio un olor que salía de aquí adentro, algo salía de aquí adentro. Oh, gloria al que vive y que liberta. Somos vasos de barro, pero dentro de nosotros fue depositado un poder que no lo produce la droga, un poder que no lo produce la juca, un poder que solamente es provocado por Dios. Solo un asunto. Ahora todo el mundo le busca mil reglas a la persona. Tiene que tener teología. No voy en contra con lo que estudian. Alabado sea el Señor. Pero usted va a estudiar a Dios por todos lados y no va a dar en el blanco. Porque hay gente que tiene teología, pero le falta Dios. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene unción. Y una cosa tiene que ir de mano de la otra. Hasta para corregir hay que tener unción, porque la anestesia que se le pone al pueblo para dar el golpe es la presencia. Si no hay presencia, la corrección duele, pero cuando tú le pones la anestesia no van a sentir el golpe, van a recibir la palabra. Por eso hay gente, mi alma con el Cristo que vive, que cuando están bajo la gloria de Dios, usted lo puede amonestar y no se ponen bravos. Pero hay otros que no cogen doctrina, porque los demonios no cogen doctrina. Usted puede aconsejarlo, y lo que se pone más endemoniado todavía, porque el diablo no le gusta que le digan diablo. Corría a Satanás para que usted vea cómo se va a engreñar. El que esté endemoniado, cuando usted lo corrige, quiere ir arriba a darle golpe. Pero acuérdese que este tesoro fue derramado en vaso de barro, no fue en vaso de cualquier cosa, ni en cualquier cosita que tenemos encima. Entonces la iglesia tiene que asumir la postura que Dios quiere que nosotros tengamos. El Señor nos entregó, bendito sea el Señor. Hay creyentes que entienden que su pastor no llora, que los predicadores no lloran, que son de hierro. Tanto así que hay hermanos que si te tiran un texto y tú no se lo respondiste ni una vez, caen en depresión. Empiezan a maldecirte y se les sale el machetero que tienen adentro. Oh, gloria al que vive. A mí me tiró uno por teléfono, valga la redundancia, y yo no le contesté de una vez. Aleluya, estaban operando a mi madre ese día. Alabado sea el Cristo que vive. Salgo de ahí, de la cirugía ya, que la habían operado. Está en sala. Y cuando reviso el teléfono para avisarle a mi hermano Melvin que ya sacaron a mami de quirófano, el varón me está dando una paliza por teléfono. ¿Por qué es que usted no me cogió el teléfono? Usted tiene usted una altiva. Y empezó a decirme de todo. Y él dijo: mínimo tú eres Chris Lapo. Mínimo tú eres el esposo mío, que me está llamando para darme una pela porque no te contesté cuando tú quisiste. Aleluya, porque hay gente que entiende que ser humilde está metido en Facebook. Hay gente que entiende que ser humilde está 24 horas chateando en WhatsApp. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y oye esto bien que te voy a decir: el pueblo de Dios, el cristiano, que no se le sacude a la tecnología, el diablo se lo va a comer como yuca. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Acuérdate que antes de tanta tecnología eran 5 horas que tú durabas orando. Ahora para 4 horas, casi 5, chateando en las redes y 2 minutos orando, porque el diablo está usando esa estrategia para secar al pueblo de Dios. Y hay otros que quieren manipular. Ellos quieren que tú veas sus estados, ellos quieren que veas lo que ellos publican, lo que ellos suben, y tú secándote como un rabo de batata. Oh, Dios, ya que vive, tú tienes dominio propio. Prueba a ver si es verdad que tú tienes dominio propio. Suelta ese teléfono mañana. Y dile: no te voy a usar hasta el lunes. A ver si es verdad que tú tienes dominio propio. Que va a haber creyente que va a haber que pasarle suero. Le va a dar la taquicardia si no revisan el WhatsApp. Mi alma adora al Cristo que suéltalo a ver. Si es verdad que tú tienes dominio propio. A ver si es verdad que tú eres libre. Y después que tú lo pongas a prueba, tú dices: ven acá, esto como que me está haciendo daño. Como que yo no puedo durar un día sin aparecer línea. Están tan frustrados que suben para el monte, y en el monte suben una foto de rodillas, y dicen: varón, tírame una de rodillas, y la suben para Facebook. Y que aquí en el monte, tú estás en el monte, pero estás en el Facebook. Ah, no, pues tú no estás buscando a Dios. Tú pides a que el hombre vea que tú lo buscas. ¿Alguien está aquí todavía? Oh, gloria al que vive y que liberta. Está en el monte, pero dice en línea el WhatsApp. El que va a buscar Dios se desconecta de la mierda. A ver no quiero decirlo. Porque somos vasos de barro, por eso no aguantan el ayuno, porque hablan tanto que al rato tienen el estómago lleno de gases. Bendito sea el Rey de Reyes. Hablan tanto ayunando. Yo no creo en esa gente que ayuna en grupo, que se va con un coro de sierva de 12 y que para el monte hace checha, hablando de los muchachos que se ven bien, de los que se ven mal, y que están en un ayuno. El creyente es genuino, ni quiere que sepan que está ayunando, porque es que el diablo es malo. Tú dices, la noche voy para el monte, y él hace su plan de ataque. Al otro día por la mañana el niño tiene fiebre, al otro día te duele el estómago, te duele la cabeza. Aprende a ser táctico cuando tú estás peleando. El diablo no está jugando con nosotros. Aquí hay gente que Dios que no ha permitido que se muera, porque Dios te dio una orden, mira por donde ve el año. Y Dios te dijo a ti, antes de entrar el año, desde que inicie el año, métete conmigo, vete en ayuno conmigo. Bacaya, arrabacanda, quimale. Es que hay gente que busca confirmación para lo que le conviene. Para orar no hay que buscar confirmaciones. Esa es la voluntad de Dios. Para lo que te conviene, busca confirmación. Pero para lo que no te conviene, no consultas a Dios, ni le pides confirmación a Dios. Yo quiero ayunar, bendito sea el Señor, pero estoy esperando que Dios trate conmigo. Hay un ayuno que el mismo Dios trata contigo y te dice, ven, métete en ayuno. Pero hay un ayuno que usted mismo reconoce, tengo que meterme. Ese ayuno también viene de parte de Dios. Ese Dios también te lo está poniendo ahí. Él pone el querer como el hacer su perfecta voluntad y te mete con Dios. Aleluya. Yo fui en una ocasión a un lugar allá en San Cristóbal, que le dicen el Sinaí. No quería que vivía. Vean una muchacha de Dios de Aina, que eran como 12 y también se metieron. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. Y estaban allá, ya llegaron últimos. Yo fui por 3 días, ya se metieron por 7 días. No quería que vive. La primera noche hicieron una cadena. Esas mujeres estaban que volaban por las nubes. Eran unos tizoncitos. Bendito sea el Cristo que vive. Y una de ella me dice, ven para la cadena. Y yo, tranquila manita, yo voy a estar desde aquí, no te preocupes. No voy al que vive y que liberta, me quedo ahí de rodillas. El que ha ayunado, ¿cómo se ayuna? No como ayuna la gente ahora, que se beben 4 botellitas de agua y dice que están ayunando. Y un gator de ñapa y dice que están ayunando. Unos hombres que comen hasta fritura y nada más ayunando, dice hasta las 12. Eso es para poner los muchachos de la casa, los de 9 años, aquí hay un ayunito hasta la voz, se acelera la búsqueda, que el diablo está atacando con todo lo que tiene. La iglesia tiene que reaccionar. ¡Ayer! Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo no sé, aquí como que saturaron este lugar. Yo estoy predicando, mi hermano, pero yo siento lo largo, como que estamos en ira. Es como que pasan por los aires. Aquí hay gente bajo amenaza que llegaron al culto. Oh, gloria al que vive, y fue como que se le escaparon de la mano al diablo. En el evangelio hay gente que llegaron, pero hay otro que fue Dios que fue a buscarlo y se lo quitó de la mano al mismo diablo. Por eso con lo que tú peleas no es común. Hay gente que tú le caes mal, que tú nunca le has hecho nada, Jumacaya. Hay vecino que tú le caes mal, que tú nunca le has hecho nada. Y amador al Cristo que vive. Es que hay gente de propósito del evangelio. Hay gente que fueron seleccionados para hacer un trabajo. Este tesoro está en el trabajo. ¡Oh, gloria, Jubaqueya, senda, quima! ¡Arrabacanda! Yo siento a papá en este día. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Tu guerra jamás va a ser como la dio tu hermano. Lo que tú estás peleando jamás va a ser como la dio tu hermano. Por eso hay cosas que tú vives que no las puedes contar, que no te la van a creer. Porque el pueblo necesita aterrizar. Hay cosas que si tú se las cuentas, alguien se muere. Ellos no saben que tú vives eso en el evangelio. Ellos no saben que tú peleas con eso en el evangelio. Hay gente que llora todos los días para no actuar mal, para no pecar. Le dicen a Jehová, mátame, ya yo no quiero ser así, ayúdame a cambiar. Y por eso es que hay que saber predicar, porque el que tiene una lucha sincera con una batalla no se pierde, porque usted lo diga, tiene una lucha sincera. El evangelista necesitamos revelación. El pueblo está predicando por presión. Y cuando llevan un mensaje de parte de Dios, si fulano está ahí, cambian el rema. Por presión momentánea de alguien que está ahí, que en un momento predicó algo. Y esa gente que van al culto con planes de suicidarse y saliendo del culto se mata. Yo no consigo eso, que alguien vaya a quitarse la vida después de haber estado en el culto. Alguien tiene que ser amigo de Dios en la iglesia. Con alguien Dios tiene que tratar en el culto. Alguien Dios tiene que revelársele. Yo no concibo que dentro de nosotros haya alguien a punto de descarriarse y que aquí no haya una voz de Dios. Que aquí no haya alguien que le dé la alerta, que le dé una palabra de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de eso que se predica, tú no estás predicando. Si no es eso que tú hablas, tú no estás hablando de parte de Dios. Necesitamos gente que esté en la chequina, que porta la revelación del cielo, que digan cuidado si te mata. Y son tan bárbaros que después que la gente se quita la vida testifican: Dios me lo mostró. ¿Y qué tú hiciste? Yo sabía que se iba a descarriar. ¿Y qué tú hiciste? ¿Dónde está lo que tú hiciste? ¿Dónde están los ayunos que tú hiciste? Si fue el día que Dios se lo mostró. Adultero. La unción no es para ese bulto. La unción no es para ese bulla. A nosotros nos han enseñado a ayunar, a orar y hasta predicar, pero no nos enseñaron a resistir. Por eso hay tanta gente que de los que lo calumnian se descarga, que de que el marido se le va se descarga también. Pero hay otra que lo han perdido todo y están aquí como un tizón todavía. Hay gente en el evangelio que ha sufrido y está aquí reconociendo que son vasos de barro. Se han quedado en el camino sirviéndole a papá Dios, entregándoselo todo a papá Dios. No es que usted va a ser más débil de la cuenta, ni se va a hacer mañoño de la cuenta, porque hay unos creyentes que son tipología de la porima. ¿Usted sabe lo que es una porima? Pues donde quiera que le topan lo explotan. Tienen autocompasión de ellos mismos, les gusta que le tengan pena. Siempre están llorando, siempre tienen un dedo espiritual. Danzan el retiro entero y ahorita te jalan a llorar por mí que me estoy descacarando. Con un Dios tan grande que tú tienes encima, aleluya, este tesoro del cielo que Dios depositó en ti en vasos de barro, y tú vas a decir que te está descacarando después de danzar. Eso es como una deshonra. Después que Dios te toca, te da toda la fuerza para tú seguir hacia adelante. Cuando Dios te llena, te da el poder para seguir hacia adelante. Esa excelencia de poder que dice nuestro hermano Pablo es porque la iglesia no es cualquier cosa. El creyente no es cualquier cosa y nosotros no portamos cualquier cosa tampoco. Aleluya. Dios no es chiquito, hermano. En San Juan dicen que ellos tienen un penco de Dios y penco es grande. Aleluya. Usted tiene que reconocer a qué Dios que usted le sirve y a qué Dios que usted predica. Hasta que usted no sepa quién es Dios, tránquese y no predique. Ahora, cuando se le sea revelado que el Dios que usted le sirve, el que todo lo pueda, siga caminando. Oh, gloria al que vive. Gente que está en el evangelio, desde que lo mira, se van. Desde que lo mira, se van. Si no le dan oportunidad, sueltan la toalla. Tópamele a alguien, dile: de aquí no me saca ni el día. Yo vine a formatear tu cerebro. Díselo en serio, ponte bravo. Dile: de aquí no me saca ni el diablo. Si usted tiene miedo, no diga nada. Que siento gente que es el mismo Satanás que lo está cambiando. Arrabacando, él fue a buscarme. Él quiere verte en la prostitución otra vez. Él quiere verte en la droga otra vez. Dile: de aquí no me saca ni el diablo. Alguien me dijo: no diga eso. Cada quien va a decir lo que entiende que va a aguantar aquí, en el camino. Si usted no sabe al Dios que usted le sirve, no diga nada. Pero aquí hay gente que tienen que decidirse y decir: de este camino no me va a sacar ni el diablo. El que yo le caiga mal, que me vomite. El que no te quiera ver siendo cristiano, que se tape los ojos. El que no te quiera escuchar adorando a Dios, dile: tápate los oídos. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé para dónde va. Y soy de barro, pero tengo a Dios. Soy de barro, pero tengo a Dios. Yo siento una palabra que se activó en los aires aquí. Otro siento un sacudimiento del eterno en esta preciosa tarde. Wow, alguien tiene que enseñarnos a ser fuerte. Alguien tiene que hacer reaccionar a la iglesia, porque lo que se aproxima para la tierra, esos cristianos de papel no lo van a resistir. Esos cristianos de mentira no lo van a resistir. Mientras más fuerte sea el entrenamiento, más fácil será la guerra. El creyente que nunca ha pasado hambre no va a aguantar este pleito. Tú vas a llegar un día que le vas a decir gracias a Dios por la pesa que pasé hambre. Gracias, Señor, por la pesa que no encontré con qué entregar el ayuno. Gracias por la pesa que tuve un levantamiento. Porque Dios te está capacitando para que resista lo que viene. Yo sé que mucho le dio vergüenza cuando salió la pastora ahorita. Usted que no hubiera adorado de que por el sol. Y ella salió caminando. Oh, gloria al que vive. Y yo no sé si usted lo sintió, porque yo vivo atento a Dios donde quiera que llego, para saber lo que voy a hablar y todo lo que se va a mover en el Espíritu. Y mientras ella salía, había gente llorando. Una convicción de parte del Espíritu de que Dios la dejó viva. De que aquí en la lema iba a ser para un pelón. Mientras ella venía saliendo, yo veía en el espíritu un llanto pero de victoria. Como que algo más iba a pasar y puede tener que salir. Yo no sé si tú entiendes mi lenguaje. Pero yo vi un principado que fue detenido. Nada más le topó, pero no pudo matarla. Grita gloria que Dios. Mi vacuna ley y rabaquina de los santos. Ay, ay, ay, ay, ay, entre ella salía. Me decía el Espíritu de Dios, abre tus ojos para que veas. Un principado la tocó, pero no pudo matarla. Grita gloria. La lona era para un velorio. La lona era. ¡Ey, hola, Tuli! ¡Arrabacanda, cierto papá aquí! ¡Humacay! ¡Arrabacanda, aquí, malema, cuá! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Siento un olor de aceite aquí! ¡Siento la victoria sobre este lugar! ¡Ay, ay, se equivocó el diablo! ¡Se suspendió el velorio! ¡Se suspendió el velorio! ¡Se suspendió el velorio! ¡Era para muerte! Ay, bacamaso, ande, irra bacanda, aquí malema cua. Ay, siento gente que Dios cambia de nivel en este día. Anda, sube a las alturas, sube a los aires, sube a los aires, bacaya. Arra bacanda, mi alma adora al Cristo que vive. Pelea de nivel a nivel, pelea de nivel a nivel, ande. Y pasó cayendo arriba Cuba. Arra bacanda, aquí malema cua. Ay, ay, ay, ay, ay, siento sacudimiento. ¡Ay, ande, guste! ¡Mi bacó, tu cuba, de! ¡Senda li bacéita aquí, rabacaya! ¡Arra bacú más honda, siento papá aquí! Dátela para arriba, suéltame la manita, déjala. Déjala, déjala que se defienda en el espíritu. Es que hay gente que Dios lo necesita. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que aquí hay gente que tiene que sacudirse. Hay que tumbar lo que duele en los aires de la tierra. Hay que atacar la tibia. Ay, ay, oh, gloria al que vive y que liberta. Estamos peleando con algo que no se ve. Pero nosotros sabemos que se está moviendo algo extraño. Hay que atacar. ¡Cállate, diablo! ¡Sal de la comodidad! ¡Sáyame, Cundi! Si te hubiera topado a ti, te mueres. Porque hay gente que bajó la guardia. Ni siquiera está orando. No quiere buscar a Dios. No quiere ayunar. Te ha vuelto lágrima y lágrima. ¿Y cuándo te va a pelear? Te ha vuelto llanto y llanto. Todo el que está aquí de barro. Pero ha tenido que convertir su debilidad en fortaleza. Y decir soy débil, pero decir con Dios fuerte. Lleva caña, sonda, canta, quimale. Arrabacanda, mi alma, adora al Cristo que vive. Yo la veía saliendo y veía eso que la arropaba de parte de Dios. Y estaba sentada y el Señor me dijo, ponte de pie ahí dentro. Oh, gloria al que vive. Y cuando me levanté bien el Espíritu. Y el Padre me dijo, nada mal la tocó. Porque fue de alto rango lo que llegó a la casa. No era cualquier cosa. Si hay gente que están aquí, que han sentido una presión en la casa y lo que hacen es que se acuestan, que se arropan. Si tú has sentido la amenaza, que lo que hace durmiendo tanto, suelta la cama, suelta la cama, la tira para el piso. El que está en Dios en estos días, olfatea que hay algo extraño en los aires. Los aires están cargados. Para ayunar hay un pleito. Antes tú ayunabas y Oye, y tú entregabas y querías seguir ayunando. Hay un pleito hasta para ayunar. Los aires están cargados de demonios. Hay una batalla en los aires, porque es que Satanás sabe que se acaba el tiempo. Está a punto de sonar la trompeta. Y me parece ver a Satanás diciéndole a los demonios: yo no puedo detenerlo. Al que viene, yo no puedo detenerle. Es demasiado fuerte, yo no puedo con él. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero hay algo que él puede hacer: resultar, matar y destruir. A eso vino a la tierra. Entonces la gente de Dios, que sean de barro, tienen que sacudirse, coger una actitud espiritual. Aquí hay gente que ya tienen tiempo para estar en otro nivel de gloria. Ya tú tienes demasiado tiempo para ayunar corrido. Ya tú tienes mucho tiempo en el evangelio para estar con ese de bodego, que hoy sí, mañana no, hoy también y mañana también queda baratado. Un grupo de gente que le tiran a otro, dije, tengo depresión. Usted no sabe lo que es depresión, hermano. No quiera que te agarre ese, que ese no es cualquier espíritu. Una aflicción no es una depresión. La depresión le quita el deseo de bañarse al que está en depresión, de comer, de vivir, de peinarse, de respirar. Se le roba la vida. Es como si tú estuvieras tullido. Te quiere mover pero no puede. Quiere defenderte pero no puede. Y lo grande es que con todo el que tú hablas no entiende lo que tú estás viviendo. Te tachan de que tú eres débil y no sabes con el derrango que tú te estás confrontando. Yo no estoy predicando a lo loco. Hay gente aquí que ese espíritu lo está atacando. Y no me toca a mí derribarlo, te toca a ti. Tú tienes la mente de Cristo, ¿verdad? Quiero lavarlo. Oh, gloria al que vive, pero el poder de Dios está en tu vida. El poder de Dios está dentro de ti. Cuando la depresión te arropa. Porque la iglesia le cree más al diablo que a Dios. Dios te dice ahora mismo: estoy contigo y te amo. Amén. Y te queda ahí. Satanás te dice: yo te voy a destruir. Y empieza a llorar. Te levanta en una calumnia, llora. Y ni come. Pero cuando Dios te da una palabra que sale de su presencia, ni siquiera gloria dice. Te queda apático, como que Dios no te dijo nada. Entonces tú le crees más al diablo que a Dios. Yo cuando estoy en prueba le lloro a Dios en el altar. Pero cuando Dios me da la victoria, yo tengo que, aunque sea decirle güey al diablo, porque me tienes alta, no te tienes cansada a ti también. ¿Viste que dice? Los evangélicos son los que más reprenden. ¿Qué tú quieres que hagamos? Nosotros reprendemos hasta por sospecha. No sabemos si el diablo, pero como con él en la guerra, te reprendo por si acaso y punto. ¡Oh, gloria al que vive y alimenta! ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Y el que nunca ha peleado en el evangelio lo coge suave. Pero el que sabe lo que es guerra, si Satanás fuera humano, ya le hubiera brincado arriba a morderle una oreja, a hacerle algo, porque es que estamos en un pleito. Pero yo quiero enseñarte algo. Hay gente que te ministra, no ministra, a mí me lo han hecho. Me dicen: el diablo te odia, como que si es una novedad. Y lo dicen en un tono como que si es que yo lo amo. Él me odia, pero yo no quiero saber de él tampoco. El pleito te empate. Él te tira, tú le tiras también. Pero no te quedes dado ahí. Es verdad que somos de barro, pero tenemos un Dios grande. Un Dios todopoderoso. Es que Dios quiere que toda la gloria de lo que nosotros hacemos sea de Él. Dios quiere que todo lo que se manifieste en el culto, nosotros entendamos que no es por nuestra capacidad. Nosotros tenemos que borrar ciertas frases de nuestra boca. Nosotros a veces llegamos a la casa y decimos: saqué fuera 15 demonios. Eso lo hizo Cristo. Nosotros no sanamos, nosotros no libertamos a nadie. He escuchado a otros predicadores que dicen: convertí 15 almas para Cristo. Nosotros no convertimos a nadie. ¿Con qué poder? Nosotros somos fluctuantes, somos vasos de barro. Oiga, es un milagro, no va a ocurrir cuando tú prediques si tú no sientes compasión por el que está enfermo. Si Dios descubre que dentro de ti tú quieres que Dios haga un milagro para que tú veas que tú tienes a Dios, el milagro no va a ocurrir. El milagro ocurre cuando te duele ver a aquel inválido en una silla de ruedas. El milagro ocurre cuando tú sientes que el que está enfermo está sufriendo mucho y sientes compasión y eres movido a misericordia. ¡Oh, gloria al que vive! Pero Pero si Dios percibe que en ti hay un cese de vanagloria, Él te va a cuidar para que tú te salves, porque su perfecta voluntad es que nosotros entremos al reino de los cielos. No es que Dios llegó cuando nosotros llegamos, Él estaba. Él en su infinita misericordia se mueve cuando Él quiere, con quien Él quiere. Aleluya. Yo me he movido con un sinnúmero de personas. He ido a predicar. Cuando iniciamos el ministerio, mi hermano Melvin y yo siempre estábamos juntos, hasta que ambos entendimos que ni yo estaba a su lado para pasarle agua, ni él para pasarme agua a mí, sino que ambos teníamos un ministerio que iba a funcionar, y que aunque andábamos juntos, iba a llegar un momento que no íbamos a poder estar juntos, sino que Dios lo iba a mandar para allá y a mí para acá. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque eso es lo que Dios ha hecho desde el principio, aún en la dispersación. Bendito sea el Cristo que vive. Luego que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, Dios permitió un sacudimiento y se metió una persecución que provocó que los discípulos, cada uno, llegara al lugar donde le tocaba ministrar la palabra. Uno por allá, otro por acá y otro por allá. Y yo llegaba con mi hermano Melvin a las actividades, los dos teniendo ministerio. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque cuando no hay maldad ni competencia, es bonito. Yo conocí un evangelio que tú te metías en una casa y se activaban todos los dones, a tú el que estaba ahí. Y se armaba una administración, mi alma adora al Cristo que vive. Y tú salías con un gozo de ahí que le decía a los que estaban ahí: busca el megáfono, mañana nos encontramos a las 3, vamos para el Pina, vamos para la calle, vamos a predicar. Eso es avivamiento. A mí no me diga que avivamiento habla lengua. El que tenga avivamiento, nace en él un ardor de predicar el evangelio, de compartir el mensaje de la palabra. Entonces nosotros oramos mal, porque el avivamiento está. El avivamiento es el mismo Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver qué provoca en ti. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y llegábamos a lugares y él le entregaban para que me pase a mí. Se metió una gloria tan fuerte que yo entendía que el asunto no era conmigo, que era con mi hermano. Cuando él decía: mi hermano por acá, yo le decía: sacúdete. Mi hermano por acá, sacúdete. Haga eso ahora. Hágalo ahora, después que el pueblo te esté esperando a ti. Que se van gente hasta amargado, porque su mirada está en el hombre, no en el Dios que usa al hombre. ¡Oh, gloria al que vive! Decía: sacúdate, que contigo. Y ahí está mi esposo, que tuvimos, bendito sea el Señor, él, mi madre y yo en Colombia. Bendito sea el Señor. No este año, el otro. Y él predicó una noche, y lo que pasó con él fue tan fuerte, la gloria de Dios, que cuando bajó de la plataforma, yo le dije: yo vine a acompañarte. Dios te trajo a ti. Te trajo a ti, fue. Yo vine a acompañarte, a pasarte agua. Ahí está él. A pasarte la toallita y entregarte para predicar, pero el asunto es contigo. Dios fue encima de él que estaba. Y eso nosotros tenemos que aprender a dominarlo. Porque la mayoría de los ataques que hay en el pueblo es por un bendito celo. Y este asunto no es de nosotros. Este asunto le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive. Dios lo va a hacer con el que él quiera hacerlo. Hay gente que dice: bueno, yo no voy a predicar, yo no voy a estar de nada, muchachos. Nosotros estamos aquí, pero si en Romana hay monte, ahora mismo hay un grupo de predicadores metidos en el monte. En San Cristóbal también, en Igual por Igual, esperando la orden. Y de rodillas le están diciendo al Señor: ábreme puerta, donde tú me digas yo voy. O sea que si tú no vas, Dios va a hacer que uno de ellos descienda. Si tú no te mueves, Dios va a mover a otro. Si tú no das la palabra, alguien va a dar la palabra. Dios lo que me tiene que estar. Es una fila. Cuando te toque a ti, no importa quién esté delante. Yo nuevecita, sin ser bautizada, escucha esto y no lo haga. Me invitaron a predicar una vigilia nuevecita. Yo recuerdo que el varón me vio en la calle con un megáfono, porque duré mucho que nada más predicaba con megáfono. Ahí me trenó Dios. Primero sin megáfono. Y estando en la calle una madrugada, salió un pastor. Me dijo: ¿dónde te congregas? Le digo: en Templo La Hermosa. Me dijo: Dios me dio una orden que te compre un megáfono, que te esté entrenando para predicar. Al otro día, cuando volví, me guardé un megáfono de los grandotes. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así salí a predicar. Un pastor de lejos, que me veía bailando salsa con Nival por todos lados, bendito sea el Señor, me miró y dijo: ¿y tú no eres cuca? Bendito sea el Cristo que vive. Es cuca, pancha, piel, tercia. 9, mi alma adora al Cristo que vive. Le digo, era. Ahora soy Belsa, bendito sea el Cristo que vive. Oh, gloria al que vive. Y me dijo, quiero invitarte. Como yo no tenía conocimiento y era nuevecita, me metió para una vigilia. Bendito sea el Señor, siendo yo nueva creyente. Cuando llego a la vigilia, había eso, estaba full de predicadores, de pastores, de gente, ya usted sabe. Oh, gloria al que vive, que volaban en los aires espiritualmente. Cuando yo llegué de rodillas, me tiré y le dije, ay, Jehová, aquí hay demasiada gente que predica, ¿para qué tú me trajiste para acá? Me temblaba hasta la hebra de los cabellos de los pies. Yo creía que me iba de un infarto. Era taquicardia que tenía. Tantos predicadores y tanta gente que había ahí. De repente se levantó alguien, bendito sea el Señor, que estaba de rodillas. Y fue y me dijo en el oído, hay muchos predicadores, pero yo te traje a ti, te dice el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive y que le vente. Esta palabra me dio descanso. Le dije a Dios, yo no sé Biblia, yo no sé nada, que yo voy a hablar ahí adelante. Oh, gloria al que vive. Y que liberta, aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Cuando tú sientas eso ahí, como ese dolorcito para aquí adelante, cuando casi te van a entregar, no pierdas eso, que eso es bueno. Eso es lo que te va a ayudar a depender siempre de Dios, a entender que no depende de ti lo que tú vas a hacer, que depende del Altísimo. Porque el que cree que domina el escenario, lo que va a hacer todo yo es inventar. No se va a preocupar ni siquiera por preguntarle a Dios qué predico, porque usted va a entender que usted la sabe toda y que con cualquier versículo usted predica un mensaje. Usted tiene que sentir la presión de que lo que usted va a hacer es demasiado fuerte y que para Dios que usted no puede ir a inventar. Oh, gloria al que vive, porque desde que te entreguen, que tú empieces a dar la palabra, ese nerviosito, ese dolorcito se va a ir, y ahí es que tú vas a comprender que no eres tú, que eres Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando fue, empiece a influir lo del Eterno en este cacaroncito, en ese cuerpecito que tú tienes, que no aguanta. ¡Oh, gloria al que vive, a un Dios tan grande! Oiga, y de rodillas empezó alguien a hablar lengua y Dios me dio la interpretación. Eso no como ahora, que hay un grupo de gente que interpreta machucado, inventando, ¿por qué inventando? Un ramillete de lengua mecánica. Si usted pone bravo, yo sé quién es tu papá. El que fue bautizado con Espíritu Santo y fuego sabe lo que es lengua mecánica. Y hay un desorden en el pueblo y no podemos tapar el sol con un dedo. Oh, gloria, hay mucha gente inventando, mi alma adora. Si tú hablas lengua en el Espíritu al lado mío, yo tengo que sentir corriente también. Aunque yo no la hable, mi alma adora al Cristo que vive. Entonces es un invento que tiene, y alguien me dijo que no hablara de eso en estos días, porque el pueblo se entra como una aflicción. Sí, están hablando lengua mecánica, atento a Dios, yo lo digo. Mucha gente hablando lengua mecánica y interpretando machucado. ¿Usted cree que Dios inventa? Y después cuando tú lo abordas te dicen, yo interpreté en ciencia. ¿En qué ciencia? Si es una cosa tan fina y tan bonito que el Espíritu Santo habla y él mismo se interpreta. ¿Usted cree que eso es lo loco? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberte. Es algo muy fino. Eso le despierta hasta hambre del que no interpreta meterse con Dios. Oh, y cuando uno lo ve, dice a Jehová, quiero de eso mismo. Ponme a mí también a entender ese lenguaje. Y yo soy de los que digo que necesitamos más intérpretes para que se acabe, mi alma adora al Cristo que vive, esa desorden. Hasta lengua de demonio usted escucha, parecen unos toros, unos bueyes. Ay, gloria a Dios. Petró hablando en los cultos y el pueblo avanzando. Jujayé, Ocatacanda, Kimalé. Y gente que viene rescatado, ¿sabe? Se mete como una influencia, como una batalla. Esto no es lo loco, mi alma adora a Cristo que vive. Hay gente que tiene a Dios en el evangelio. El que ha bautizado en lengua, cuando recibe el bautismo, la lengua se le enriega. Y al principio, ni siquiera habla esa lengua clara. Se le enreda. Y hasta se asusta. Y hasta reprende. Yo reprende, estoy hablando en mi carne. Ucayé. Porque entra un temor en él. Ucayé Bastroja. Y el mismo Espíritu Santo después te da testimonio. Yo conozco gente que han sido bautizados por el Espíritu dormido. Dormido, se despiertan sacudidos hablando de él. lengua. La lengua enreda y el esposo se asusta que vuela por los aires. ¿Y qué fue, morena? ¿Por qué no es cristiano? Ella quiere hablar, pero no puede. La lengua enredada, mi alma adora al Cristo que vive. Dios mío, Dios no necesita bulto, Él es demasiado Dios. Nosotros tenemos un poder en este cuerpecito de barro para que cuando nosotros nos reunamos así, hermano, guayeva senda, se meta un asunto de Dios que al impío le dé temblor en la casa, que el brujo no pueda consultar, que tenga que testificar, guayeva senda, que algo le apagó hasta la vela, que le apagó hasta los velones. Satanás no puede tener más poder que Dios. Dios mío, a mí se me prende en la oreja cuando yo escucho a alguien testificando que el culto se dio apagado porque había una guerra. Fui al culto y no sentía a Dios porque eso estaba minado de demonios. Entonces tú estás dando a entender que los demonios tienen más poder que el Dios que yo estoy predicando. Párate hasta con el micrófono. ¿Tú crees que el Dios que nosotros predicamos es un pedacito de Dios? ¿Tú crees que Satanás puede ser contrincante para un Dios tan fuerte? ¿Tú crees que eso que tú estás pasando es más fuerte que el Dios que tú tienes? Para tú decir que te va a descarriar porque alguien se te levantó, va a llevar senda. ¿Tú crees que la guerra que tú estás viviendo es más fuerte que el Dios que tú portas? ¡Oh, si la excelencia de este poder está dentro de ti, de esa vasija de barro! ¡Oh, gloria al que vive, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados! Es cierto que nos atribulamos, pero no nos angustiamos, porque sabemos en la mano de quién está. Estamos siendo perseguidos, pero jamás desamparados. Jamás estaremos desamparados. Y esta palabra tú tienes que entrar en tu alma y en tu corazón. Deja de poner a Dios chiquito y hacer entender al diablo que tú no sabes a quién es que tú tienes en tu vida. Que tú no sabes quién es Dios. El que suelta la toalla por una batalla está diciendo que no sabe quién es Dios. Si Dios permitió que tú vivieras algo, es porque Él vio el final. Y en el final tú sales vivo y cantando victoria. A nadie Dios le permite algo para que termine descarriado. Si no, pregúntale a Job. Si Dios autorizó el ataque porque sabía que Job tenía material celestial. Yo no puedo decir que lo que tú estás viviendo es más grande que lo que yo estoy viviendo. Porque si Dios te lo puso a vivir a ti, es porque tú eres el que tiene material para resistir eso. Hay gente que dice, mira este llorando. Si hubiera sido tú que estuviera viviendo lo que ella está pasando, ya tú estuvieras descarriado. Donde ella se dobla, tú te partes, grita gloria. Hay gente que son dignos de admiración. Por eso, cuando me atacan las jovencitas en la calle, y que parece una loca vistiendo así, yo me transformo. Porque son dignas de admirar, porque usted y yo con 15 y 16 estábamos en la calle. Y guardarse para Dios a tal magnitud aquí en este evangelio y en un país tropical, hay que hacerle el saludo. Eso no es que dique. Muchachitas que no tienen su padre cristiano y han resistido, los papás le llaman loca, los papás le compran el alisado, le compran los colores. Vamos a transformarte, que tú lo que tienes brillito, esa muchacha ahí peleando. Oh, gloria al que vive y que liberta, la botan de la casa y ella ahí peleando. Tú naciste en la papa, tú eres cristiana desde niña, tus papás son pastores. Hay gente que han desafiado al mismo infierno para servirle a Dios. Te casaste en el evangelio. ¿Tú sabes lo que es tener un marido impío? Que cada vez que tú llegas de una Biblia dice que tú te enamoras del pastor. Que tú estás en coro con el evangelista. Que tú lo que sales a prostituirte, que no es por un culto que tú vas. Tú, no me hables de guerra, que tú no sabes lo que es guerra. Hablan de batalla y de todo, y que se van a descarriar y no aguantan una sopa para te vaca, porque que no han enseñado nada más atacar. Nada más nos enseñan a atacar. Vamos a atacar a los demonios, pero cuando él viene de allá para acá, mirado con el diablo, con la diabla, con los primos, con los sobrinos, que quiere volarte la cabeza, y es que tú tienes que demostrar que tú eres de Dios y decir, yo no voy a abandonar a mi Cristo, yo no voy a volver para el billar, yo no voy a volver para la droga, yo no voy a volver para la brujería, nunca más voy a prender velones, yo seguiré aquel que me llamó. Casi entrego. Jovencitas que le dan golpe, maltrato, palo por ser cristiana. Los papás la dejan afuera cuando llegan de una vigilia. Sin embargo, tú andas con tus padres para la vigilia. No hable de guerra, no hable de batalla. Tú lo que tienes ñoñería. Hay mujeres que tienen el cuerpo marcado, los hombres dándole patadas, le jalan los moños, golpe por ser cristiana. Y al final le dicen, más te voy a dejar y me voy con otra. Y se han ido. Y tú te casaste con vela y corona, vestida de blanco. Y tú vas a hablarle a otro de guerra. Eso es como tú quieres enseñar al Padre Nuestro Jesús. Eso es como algo de loco. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Una ñoñería es indigna. Alguien que está pastoreando, que ha pasado de todo. Y un miembro dice, porque no hay habichuela, porque le tocó arro blanco. Ya dije que se quiere de carriapa y es porque en el mundo estaba mejor. Y porque comía bueno. Mi alma adora a Cristo que vive. Aquí hay gente que ni habichuela, que hasta el huevo no hizo la guerra. Y estamos de pie todavía. Cristo, gloria. Es que hay que perseverar por encima de tu humanidad. Yo sé que somos vasos cayendo a pedazos y está programado que va para el cielo. Ya han dejado de hablar, perdió el empleo, lo vituperan, lo maltratan, lo calumnian y están programados, voy para el cielo. Yo me voy a salvar. Se levantan todos los días con actitud de que van a entrar al reino de los cielos. Que te abandona el que te quiera abandonar. Tú le hablas a alguien y no te habla, son sus problemas. La Biblia no nos dice a nosotros que Dios nos pone carga. La Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todo. Pero si ya no depende de ti, no deje que nadie te esclavice. Hay gente que le dice, hermano, si te ofendí, perdóname. Yo no te puedo perdonar, yo no soy Dios, son tus problemas. No deje que nadie te esclavice. Que ya tú sufriste mucho cuando era impío. Sigue adorando a Dios, porque esa gente así se te sientan adelante. Dice, a ver si tú vas a adorar a Dios con libertad. Siéntate hasta en el púlpito, que no es a ti que yo te voy a adorar. Yo sé de dónde Dios me sacó, mi alma adora al Cristo. Aprende, aguanta presión, muévete bajo la nube. Que esto se va a poner fuerte. Le digo algo aquí que le va a dar miedo. Aquí hay gente que son más malos que el diablo. El diablo tiene límite, pero hay gente que están peor que él, que te van a dar zozobra hasta que tú te tires del puente, te dé un tiro o te descarries. Vamos a ver si es verdad que tú tienes a Dios en estos últimos tiempos, antes de que suene la trompeta. Dice que puya, ponte a Dios en tu en el alma, que todo lo que te tiren puya, que te rebalen el cuerpo entero. Al que te critique, dile, toma un ticket y siéntate y espera tu turno hasta que a mí me importe. Que yo no voy a estar en batalla porque tú no me vas a llevar a mí al mundo. Grita gloria. Mi alma adora a Cristo que dice que se descargue al diablo. Pero no suelte a Dios por nadie. Esto se va a poner fuerte. Hay gente que tiene a Satanás terragado, que va a querer detenerte, que va a querer injuriarte, para que tú le brinques y después decir que cristiana, baja los brazos, dile a Dios, túmbame los brazos, que me di una galleta y yo no respondo, dile, ya yo estoy muerto, tú me das, yo no siento, es más, ya nosotros estamos inmunes. ¿Hay alguien de campo aquí? Levante la mano los que son de campo. Tú peleado del pueblo y dígale, me curtieron. A los muchachitos del campo le dan tanto palo con vara, con pringamosa, que lo hincan en el sol, que en un guayo nos ponían piedra en la cabeza, que ya cuando la mamá venía con la vara le decían, hueje, no me duele, y te daban otro, hueje, tampoco me dolió, y te echaban agua de sal y decía, ya no me pica, porque le diste tanto golpe que lo ocultiste. Así hay gente en el evangelio que el día que no le dan, dice, ¿dónde están lo que me daban? Ya como que lo extraño. Antes donde tú llorabas, ahora ríes, porque Dios te enseñó resistir. Parece jocoso, pero es verdad. Hágase fuerte, porque el enemigo no tiene compasión y no tiene pena de nosotros. Quiere pasarnos el rol, desbaratarnos, que usted cuando tosa escupa la sangre, reventarte por dentro, y donde más quiere fulminarte, dañar tu corazón y que te vuelvas como ellos. Por eso el que te ataque, no lo ataque tú. Si te critica, no lo critiques tú. No te vuelvas como ellos. Ni te conviertas, bendito sea el Señor, en uno de ellos. Dice que no te aman, ámalo tú. Donde tú lo veas, salúdalo. Si se quedó callado, son sus problemas. Manita, Dios te bendiga para adelante y para el cielo. Oh, gloria al que vive, te va a cortar hasta los oídos. Te amo, que se muera el diablo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Vasos de barro, esos somos. con imperfecciones, vasos de barro, pero Dios decidió que esa excelencia de su poder sea en nosotros. Yo te digo esto porque yo conozco gente, yo he estado en lugares predicando, donde hay gente que pasa el culto entero tirándole indirecta a alguien. Y puya a alguien. Que si tú no tienes material celestial, de ahí sales para una discoteca. Aguanta presión, no importa que sea un líder, que se le haya entrado Satanás para hacerte la guerra y para que tú salgas del camino. Tú llegaste aquí para entrar al cielo y usted tiene una deuda con Dios. Y cuando a Cristo lo estaban haciendo pedazo en la cruz del Calvario, resistió hasta la muerte por ti, y eso es lealtad. Bendito sea el Señor. Usted tiene que resistir hasta la muerte por amor al Rey de Reyes y Señor de señores. Culmino con esto. Dice el apóstol Pablo, aquí donde leímos, que yo quisiera que usted tire hojas para la izquierda. Ame la palabra, hermano, escudriñe la palabra. No dependa tanto de un teléfono. Yo también tengo Google en mi teléfono, pero a mí me gusta tocar el pergamino de mi Biblia, a la antigua. Ponerle la mano, confirmar. Google está lleno de textos bíblicos que cuando usted va a buscar una cita, esa no es la que dice. Cuando va a la Biblia y la confirma, no dice lo mismo. Bendito sea el Señor. Convénzase por la palabra. Use los métodos que funcionaron antes. Que antes no había mucho conocimiento, pero esa gente tenían a Dios. Y tenían revelación de Dios. Y usted no veía tanta gente apartándose, ni quitándose la vida, porque eran gente de fundamento. Usted se metía a la iglesia a cualquier hora y había gente orando de rodillas ahí. Dice el apóstol Pablo que nosotros, en excelencia del poder de Dios, fue depositado en vasos de barro para que la excelencia de su poder, la gloria de su poder, la eficacia de su poder sea de Él y no de nosotros. Y nosotros no sanamos, no libertamos, nosotros no hacemos milagros. El que sana es Cristo Jesús. El que liberta es Cristo Jesús. Si no llevamos a Cristo al oculto, al escenario, no va a pasar nada. Lo que necesitamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres un vaso de barro, pero está en la mano de un Dios fuerte. Ponte sobre tus pies. Las naciones se preparan. Oiga esto. Dios me llamó para mensajes de los últimos tiempos, al igual que muchos que están aquí, otros que no vinieron. Y andamos alertando en la iglesia. Se aproxima un viento recio, cual nunca se ha visto en la tierra. Hay creyentes que Dios no lo está dejando dormir. Esa necesidad que se ha entrado hasta en tu sangre, de que ayune, de que te meta con Dios, de que no te descuide, no viene de parte tuya. Viene de parte de Dios. El dedo de Dios apunta hacia la tierra. Hasta los gobiernos saben que algo se aproxima. Oh, gloria al que vive y que liberta. Los que tienen dominio de las profecías para estos últimos tiempos, de las señales antes del fin, y ven noticias, saben que aún los gobiernos se han reunido en las grandes cumbres, y ellos mismos han dicho que se aproxima algo fuerte. Oh, gloria al Señor. Y la iglesia no puede estar desapercibida. E importar lo que venga, la iglesia tiene que estar en la calle. Oh, gloria al Señor. En estos últimos meses, nuestro gobierno de la nación dio una orden, aleluya, que habían unos jóvenes que tenían que entregarse, porque los gobiernos son presionados por el sistema y por la sociedad, porque la sociedad no cría a sus hijos, pero quiere que los maestros se los críen. Alabado sea el Señor. Exigen Biblia en las escuelas, pero no tienen Biblia en su casa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Presionan al gobierno, pero no crían a sus hijos como tienen que criarlo. Estaba con presión y de una orden que en unos meses había que limpiar las calles, y que los que estaban limpiando, jóvenes, o se entregaban, o ya usted sabe, bendito sea el Señor, a buen entendido, poca palabra basta. Y escuché una sierva cuando estaba viendo la noticia. Alabado sea el Señor, que me dijo en el supermercado Bravo. Alabado sea el Señor, es bueno que limpien la calle, que lo maten a todos. Yo la miré y digo, tú necesitas liberación, porque la Biblia dice, hablando Jehová Dios de los ejércitos, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Oh, gloria al que vive mi alma toda a Cristo que vive. Los gobiernos lo que tienen es que entregarle la calle a Cristo, entregarle la calle a la iglesia, para que digan que Cristo viene. Lo que se está moviendo no se va con una 12, no se va con una 9 milímetros, no se va con una Col 45, no se va con una M16, no se va con chilena. A lo único que le teme es al poder de Dios que ha sido derramado en vaso de barro. Y dentro de él hay algo fuerte de parte de Dios. Anda, no importa quién te menosprecie, ni que la tiniebla te tenga al menos. Aleluya. Era un vaso de barro, pero lleno de un poder que lo llena todo. De un poder que el mundo necesita. Mi alma adora al Cristo que vive. Nosotros estamos llamados a salir a las calles y decirle al mundo que hay uno que liberta. Decirle a la gente, déjame orar por ti. Oh, gloria al que vive. Lo que pasa es que no nos gusta orar donde no lo están mirando. Hay gente que tú te montas con ellos en una moto y tú sientes que están endemoniados. ¿Cuánto tienes que pasar si fue a ti que te subieron en esa moto? Cierra sus ojitos y eleve la mano de su hermano hacia arriba. Dile calladito a tu hermano, ayúdame a salvar. Díselo en serio, dile, ayúdame a salvar. No deje que me rinda. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, siento tu gracia, tu poder, tu cobertura. Somos imperfectos, llenos de errores, llenos de batalla, llenos de tutuma como el árbol de guayaba, pero aquí estamos en la mano de un Dios perfecto que nos llamó de la tiniebla a la luz. Hay gente en tu camino que no se quiere perder y está llorando y batallando. Tienen lucha para orar, tienen lucha para ayunar y están aquí en esta noche. Quieren buscarte, no saben cómo. Quieren levantarse, no encuentran el camino. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo quiero que ayudemos al que está a tu lado a que se salve. Levanta su manito para arriba. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ayúdame a orar en este día por todo el que está aquí, aún por los que no vinieron. Dios cuenta con nosotros. Dios nos necesita. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay una pelea que ganar y a través de Dios, a través de su Santo Espíritu. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo quiero que tú subas tu voz y acompañe a orar por ese que está ahí, ese que te tocó agarrar en este día, que está peleando en mil batallas, ese que hoy le dijo a Dios, ya no puedo, ayúdame, dame fuerza, dame una palabra. Esa que tantas veces ha llorado, que tiene guerra con el esposo, pero está aquí, que tantas veces el marido la humilla, pero está aquí, no quiere dejar a Dios, que le ha dicho a Dios, mejor prepárame y llévame, pero no me suelte, mejor prepárame y llévame, pero no me deje que ir al mundo. Yo sé que tú eres rescatada también, que Dios te rescató, que Dios te sacó de la calle también con una palabra. Hay alguien que necesita lo que tú portas de Dios. Despierta lo que en tu interior duerme. Despierta la mujer de Dios que tú eres. Despierta el hombre de Dios que tú eres. ¡Jupacaria santa! Despierta que hay algo que depositar. Hay algo que tú tienes, que una vecina lo necesita. Hay una palabra que una joven necesita y tú la tienes. Recibe de Dios que de parte de Dios en este lugar, Jupacanda. Ay, ay, ay, ay, ay, aprende, aprende por otro. Dile a papá, te presento a ella, la que tengo agarrada. Ese cielo que tengo agarrado, no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. Dile, ayúdalo a perseverar, ayúdalo a caminar en mi cielo. Que se le activan los tones en esta preciosa tarde a cagar. Este que le decía que hace días que no se sentía, hace días que no se sentía tu palabra, hace días que no se sentía tu presencia, hace días que se extrañaba a Dios. Batalla, mi amado. Mi amado, recibe impacto de Dios sobre ti, marita. Ayé, esa parra bacanda, recibe impacto de Dios sobre ti en este día. Mi amado, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Pero lo que cueste, tu presencia. Métete más, vale más profundo con papá. Solo quiero estar contigo, más profundo. Camina con él en todo tu camino. Venga y anda la canta. Llevo cautivo de pensamiento de obediencia a Cristo. En esta noche, anda, papá, Dios te está dando fuerza porque queda un camino largo. Porque peleas con cosas que tú no dices, pero las enfrentas. La tiniebla te ataca, te ensueña. Hasta ensueña te persigue la tiniebla. Pero hay un Dios todopoderoso que ha prometido darte fuerza. Yo veo gente llorando en el espíritu, eso es. Sí, sí, mi rey. Veo gente llorando en el espíritu, diciéndole a Dios con todas y mis imperfecciones. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu hija, viene desesperada porque sintió comienzo de trombosis. Ahora quiero al pueblo clamando conmigo. Anda, Espíritu Santo, ahora. Santo enemigo, con los ataques, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, anda papá, toma el control de su corazón, que la casa en esta hora sea sujeta a tu perfecta voluntad. Detén, Señor, conforme a tu voluntad, todo plan del enemigo, en el nombre de Jesús, mira su corazón, acéntate a Cristo. Y ahora sentiste molestia ahora en la casa, te duele ahí. Si tú le crees a Dios, yo le creo. Nada más necesitamos que Él dé la orden. Amén. Y te irá cuando Él dé la orden. Padre, en el nombre de Jesús, el corazón de tu hija está en tus manos. Padre mío, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, todo su cerebro, toda la corteza cerebral, la médula espinal, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el subconsciente, el inconsciente, que su corazón empiece a bombardear sangre, Señor, en su cuerpo, que empiece a latir, destapa cualquier válvula que esté atrofiada, Señor mío. He ahí tu hija, te presento su corazón. Toda amenaza de trombosis, Padre mío, sea detenida. En el nombre de Jesucristo, aquel que sana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así se habla, mamá. Doctrina Sana TV. Omar Rafi, suscríbete al canal Doctrina Sana TV.